de Goyeneche a Tarantino. Y las gotas no nos frenan, nos salpican los pies que recorren la calle hacia un mismo destino, un destino que nos encuentra más juntas, más fuertes. Y de fondo, además de gritos aunados e indudablemente firmes, el cielo se oscurece y la música empieza a fluir. Y esta noche, los ritmos serán más ágiles, con repeticiones más rápidas, para seguir caminando bajo la lluvia, pero con ellos sonando. Una vez un chico me hizo un reportaje, un chico, tendría más o menos 16 años, ¿sí? Y después me dice, perdóneme, Goyeneche, pero a mí no me gusta tango porque soy muy joven, a mí me gusta. Digo, mira, ¿no te gusta tango? ¿Querés que te guste? Y viví un poco más. De Goyeneche a Tarantino. De Goyeneche a Tarantino comienza el programa número 128 en este 19 de octubre de, iba a decir un agosto, no sé por qué, de octubre de 2016, un día muy particular en La Plata y en el resto de la República Argentina, pero bueno, vamos por parte. Mi nombre es Evelina y a mi lado está el señor Juan Matías Sterkel. Tata, buen día. Sí, buenas tardes. Buenas noches o buena jornada. Primero porque vale destacar una jornada lluviosa, pero activa, ¿no? En las calles de la ciudad de La Plata. Exactamente. Acabamos de llegar de la marcha que se realizó acá en La Plata, que como decíamos, hubo marchas en todo el país. Bajo el lema Ni Una Menos, pero bueno, en realidad es mucho más amplio también la consigna en general. El clima no acompañó para nada, pero por lo menos la ciudad de La Plata estaba llena de gente, las calles. Sí, no fue un impedimento, ¿no? Para ver a mucha gente, ¿no? Y muchas mujeres también, en especial, reclamando. Bueno, y te proponemos entonces que si estás volviendo a tu casa después de la marcha o no pudiste ir a la marcha o lo que sea, nos escuches. Arranques a relajar esta noche de miércoles. Saludamos a Pablito Lesiani, que está como todos los miércoles en los controles, el rey de las perinolas. Tenemos ya a nuestra columnista, Elola Daga, que en breves minutos estará con nosotros. Y saludamos también a Rodo, que está trabajando, que le encanta que lo saludemos, que está con nosotros tomando unos mates, porque hace frío, de repente salió la lana de nuevo, los zapatos mojados. Y además, 3 o 4 días de lluvia seguidos, donde hoy salió el sol. ¿Lo llegaste a ver? No. Fue un instante, casi como divino, así. Apareció en la ventana y cuando viste que uno tiene la panorámica, ¿no? Estaba mirando a la compu y me quedaba la ventana detrás, ¿no? A la nuca. Y en un momento vi como que era un rayo de sol. Cuando lo vi, ya no estaba más. Se fue. Una cosa muy... Es terrible. Y estos días en que los mates, viste, como que te reconfortan, como que los tomás y suspirás, como que te vuelve el alma al cuerpo. Porque tomamos mate hasta ahora, somos así de sanos. Tenemos un programa variado, como todos los miércoles, pero antes de empezar a escuchar música, vamos a decir las vías de comunicación, porque quizá alguien nos quiere llamar hoy. Las digo, ¿te va? Dale. 451-6917 es el teléfono fijo de la radio, 670-5190 es el teléfono celular, que ahí está sonando. ¡Qué bien! Nuestro mago Las Perinolas volvía a los soniditos. Ese es el despertador. De mañana a la mañana, qué horrible. Radionautafm@gmail.com es el correo electrónico. El Facebook es Radionauta. El Twitter es Radionautafm. Una paloma volando tenés que hacer. Es el vuelo de la paloma, por lo menos para que tenga una asociación. Porque no hay ruido de Twitter. Es pajarito, no es una paloma. Bueno, pajarito, una paloma, un digamos. Todos los pájaros cuando salen volando hacen un ruido más o menos similar, me imagino. Puede ser. Y tenemos nuestro Facebook particular, que es de Goyeneche a Tarantino, que viene bien. Viste que uno mide ahí como los me gusta, qué sé yo, pero bueno, nada. Ponele un me gusta, así más gente nos escucha y comparte nuestros contenidos. ¿Cómo nos pueden escuchar? ¿Cómo nos pueden escuchar? Nos pueden escuchar por aire al 106.3. También pueden entrar a la página, que es radionauta.com.ar. Ahí no solo pueden escuchar este programa, sino también los programas anteriores y toda la programación de Radionauta. Y a través de la aplicación para celulares, TuneIn, ¿no? Para quedar bien, bien cool. TuneIn o TuneIn. Y ahí ponen Radionauta. A full. Bien. Bueno, vamos a arrancar. ¿Qué fue eso? ¿Un pájaro? Claro, sí, un canario colibrí. Abajo de la lluvia. Claro. Vamos a arrancar con dos temas que tienen que ver con las efemérides que desarrollaremos. en un ratito nomás. El primer tema que vamos a escuchar se llama 400 Years, que es de los Wailers. Escrita por Peter Tosh y aparece en el disco Catch a Fire del año 73, el primero que editó The Wailers, discazo. Eso en primer lugar, arrancamos con un reggae. Y en segundo lugar vamos a escuchar al señor Charly García con un clásico, recontra remil clásico, Chippy Chippy, que pertenece al disco La Hija de la Lágrima del año 94, pero la versión que vamos a escuchar es del Unplugged. Hecho en el 97, si mal no recuerdo. Es una versión muy bonita. Así que arrancamos así, de Goyeneche a Tarantino. Thank you. Yo nunca fui a New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, la lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Una canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor. Yo soy quien no debe ser. No digas nada, vete de aquí, porque yo estoy donde nunca voy, donde nunca fui. Tómalo con calma, la cosa es así. Ya se hace de noche, me tengo que ir. Chipi chipi, bom bom, bom bom, bom bom, chipi chipi. Si este dolor durará por siempre, es que el mercurio lo tengo aquí. Ya no digas más palabras, nene, ya vete de aquí. Y no te olvides nunca que primero, a ver, chibi chibi. Again. Esta canción durará por siempre, como los discos. Continuamos en De Goyeneche a Tarantino con el Tata que baila frenéticamente, que se te va a doler la cadera después, que hay humedad. La gente, nuestros oyentes van a creer que... Que sos un viejo. Claro, y que estoy para atrás además. Y no. ¿No? Es todo chiste. Estamos escuchando a Chuck Berry, un tema que se llama Maybelline, que fue grabado en el año 55, pero lo dejamos en stand-by. Porque... ¿Qué vamos ahí? Porque ahora queremos hablar un poquito, no más, de este señor llamado Carlos, en realidad. ¿Quién antecedió, no? Carlitos. Carlitos, me voy a fijar bien la fecha para decirla correctamente. Nació el 23 de octubre de 1951. Su padre, Carlos Jaime García Lange, era un químico matemático, dueño de una fábrica de fórmica, una de las más importantes del país. Su madre, que acabo de perder el nombre, ama de casa, vivía en el barrio de Caballito, en un petit hotel, una familia de clase alta. Estamos hablando del señor Charlie García. Que se llamaba Carlos García, ¿no? Era ¿Carlos? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Carlos cuánto? Tenía muchos apellidos y muchos nombres. Bueno, pero hasta Carlos García eres lo más común del mundo, ¿viste? Pero claro, vos decís Charlie. Carlos Alberto García Moreno. Claro. Era, es el nombre completo de Charlie García. Como decíamos, vivía en el barrio de Caballito de chiquito. Como decíamos también, una familia de clase alta, una familia acomodada económicamente. Y hay una anécdota que es importante porque dicen que le dio como una de las características distintivas estéticamente hablando. Cuando era muy chico, tenía alrededor de 3 años, sus padres se fueron a Europa durante mucho tiempo de viaje, un viaje de placer. Él se quedó con su abuela materna y con el personal doméstico de la casa, que eran varias personas. La pasó muy mal, extrañó muchísimo. Y cuando volvieron sus padres, en el año 55 regresaron, le vieron que tenían manchas blancas en la piel, lo que se llama vitiligo. Y eso le generó el bigote bicolor. Pero fue todo como un estrés, así como un pico de estrés de chiquito por extrañar tanto a sus padres que le generó esa enfermedad. Nada, un detalle, pero que bueno, que era así o no, es algo distintivo, claro, de Charlie García. No fue un niño demasiado como ermitaño, viste que uno piensa en un genio. Charlie García, que era así o no, es un genio. Claro, ya niño de chico, oído absoluto. Exacto. Pero era un pibe que salía a la calle a jugar a la pelota, tenía como una vida social, salía a la calle. Dicen que también ahí donde vivía tenía como cancha de pelota paleta. Tenía calle propia. Tenía una calle, no. Pero bueno, era como un muchacho que veía el sol. Pero bueno, dicen que primero, desde muy chiquito, aprendió a tocar la citarina. Después aprendió a tocar un piano de juguete. Y dicen que, siendo muy chico, no llegaba a los 10 años, sacó de oído la melodía de la música de una cajita musical. Obviamente que sus padres estaban deslumbrados con este pequeño muchachito, que empezó a estudiar música en su casa, más específicamente piano, con una profesora que daba clases en un conservatorio que estaba por ahí. A los 9 años escribió una canción, Charlie, que se llama Corazón de Hormigón, que hoy en día existe, se puede escuchar, porque la grabó 50 años después con Palito Ortega. Y aparece en el disco Kill Hill. Hoy la escuché, nada. Para haberla escrito a los 9 años, es muy bonita. Pero si Palito, le sacas a Palito, claro, la canción está buena, o sea, hay que karaokearla a la canción. Sí. Hay que poner un karaoke y ahí dice, mirá, qué es una linda canción, es tierna. En el año 59, estos son datos que quizá como que se van encadenando y tienen que ver con la vida musical de Charlie. En el año 59 la familia perdió varias de las propiedades, incluso cerró la fábrica de su padre. Se mudaron a otra casa y esa casa empezó a ser como el espacio de reunión de muchos músicos. Entre el ellos, aguantadero, ¿no? Diría el la aguantadero, señora, ¿vio? O el señor grande, ¿no? Eduardo Falú y Mercedes Sosas. Uy, estoy agregando veces, como el otro día, ¿dónde no van? Claro, te las guardaste para hoy, en realidad. El otro día faltaban semana, hoy. No. El ojo, hoy digo muchas veces. Mercedes Sosa, Falú y demás empezaron a pasar por esa casa y claramente veían en este pequeño chiquilio un genio. Que algunas biografías dicen que se fue como reventando de a poco el muchacho. Era un pibe el cual le gustaba el orden, digamos, tocaba música clásica. E incluso él en un momento dijo, no entendía por qué los pibes querían quebrar el orden. En la música clásica a nadie se le ocurriría cambiarle una corchea a Mozart. Pero él de a poco fue descubriendo esto de ser un poco más libre, usar pantalones Oxford, y que el orden y el sistema te chupen un huevo, digamos, o un ovario. Entonces, bueno, como que se fue relajando. Y aparte, imaginemos, ¿no? Una familia de clase alta en general. Claro. ¿No? Por otro lado, él dice que no leía mucho, mucho, mucho, sino que el cine más bien fue que inspiró muchas de sus letras. Y el punto de inflexión, como a muchos músicos les ha pasado, fue conocer a los Beatles. Él dice que en esta cabeza tan obsesiva, él escuchó un tema de los Beatles, There's a Place, y él se dio cuenta que tenía una estructura perfecta el tema y que su profesora de piano le había mentido, porque ella le decía que la música clásica solamente era perfecta, y él escuchó a los Beatles este tema y dijo, ¿cómo? Estos tipos también, y además le ponen mucha más onda. Claro. Entonces, bueno, Dicen que fue como el punto de inflexión. E incluso la película Hard Day's Night la vio 27 veces. Tranqui, el muchacho, yo le creo. Seguramente. Yo vi Titanic como 12 veces. O el Gladiador, ponele. ¿Cuántas veces? Gladiator, sí, Gladiator. Tenemos un amigo. Buscando a Nemo. ¿Cuántas veces vimos Buscando a Nemo? Más o menos 20 veces, sí. ¿El Gladiador? Sí. Gladiator era un personaje de todo por dos pesos. ¿Quién la vio 20 de muchas veces? Rase. Que venga a hacer una columna, porque lo nombramos un montón. Dicho sabía todos los diálogos cuando se saca el casco, está ahí en la arena, viste, y dice, ay, como es Maximus. I'm father of the car. Bueno, te lo decía, y estaba en el colegio y lo imitaba. Hacía que se sacaba un casco y empezaba a hacer la representación. Mirá. Sí, me quedó ahí. De ahí me gustó el Gladiador, porque por lo menos me hace recordar a un amigo, que le mando un abrazo. Bueno, entonces como el Gladiador, como Buscando a Nemo, como Titanic, Charlie García vio en Hard Day's Night 27 veces. Y la primera banda que formó, él tocaba con sus hermanos en su casa, inventaba instrumentos con diferentes objetos y electrodomésticos o utensilios de cocina. Pero a los 14 años armó una banda que se llamó To Walk Spanish, que dice que eligió a los amigos con los cuales formar la banda porque les gustó cómo se vestía, porque se vestían como los de Who. Entonces dijo, tienen onda, a de Anchi. En esa época, además, empezó a escuchar a Bob Dylan, que fue otra gran influencia, es, supongo, otra gran influencia para Charlie García. Bob Dylan, entre paréntesis, ganador del Premio Nobel de Literatura. Bien, cerramos paréntesis. Otra banda que existía en paralelo a esta bandita que tenía Charlie García era The Century Indignation, en la cual estaba Nito Mestre. Entonces, pum, se cruzaron, y ¿qué surge a partir de eso? Sui Generis, que fue la primer gran banda, claro, que después terminó siendo un dúo en la que participó Charlie García. Que hecho hay un impasse, digamos, todas estas bandas que tenían nombres en inglés, hay un buen documental, creo que es de mini documental, que lo dirige, me parece, Pablo Pandolfo. En Encuentro. No, que habla todo así, se va como... Y en un momento se le agarra un delay en la cabeza... Y cuelga un rato. Después vuelve, ¿viste? Y empieza a hablar bien. Pero en un momento se le lo traba. Lo bancamos igual a Palo Bandolfo. Sí, nada más. Aguanten los visitantes. Nito explicaba esto. O sea, era mersa cantar en castellano en un momento. Porque esto, bueno, ellos venían, claro, en un momento. A ver, pensemos en lo que contabas recién de Charlie García, ¿no? Venían con toda la formación de música clásica, la música de la época, y en un momento les pega un cachetazo con los Beatles. Claro. Entonces, primero... El hecho de animarse a ponerle letras en castellano a la música así era como medio, digamos, y son pensamientos de época, ¿no? Ellos dicen después, bueno, a partir de Los Gatos y un par de bandas más, descubrieron que, bueno, también se podía hacer rock, ese tipo de música que habían escuchado en castellano, ¿no? Como Almendra, ponele. Claro, y cuando es todo flaco, juntan fuerzas, surge, y ahí seguimos. Claro, y ahí siguen y lanzan el primer disco llamado Vida, discazo. Que uno hoy, o sea, es como todo, son clásicos que hoy en día se han escuchado tantas veces que dice, que decimos, es una canción de fogón, ponele simplemente. Pero pensemos siempre, contextualicemos en la época, claro, y demás, fue una bestialidad musicalmente hablando y lo sigue siendo. Otro dato así como medio curioso es que tuvo que hacer la colimba, Charlie. Obviamente le pidió a su madre, le dijo, mamá, si tenés contacto, sacame de acá adentro, te lo pido por favor. Le sirvió esa experiencia tan fea para escribir varias de las canciones que hoy son conocidas. Y yo lo que estuve leyendo, que creo que es real, lo corroboré por ahí, es que lo sacaron de la colimba, lo sacaron porque lo diagnosticaron como neurótico, histérico y esquizoide. Porque él actuó, no sé, que un día agarró una camilla y se puso a girar por no sé dónde y lo diagnosticaron así. Que no le pasa eso realmente a Charlie García, aunque a veces, ¿no?, se mande las suyas. Sui Generis después siguió por Sui Gecko, La Máquina de Hacer Pájaros, Eru Girán, y el tipo es un grosso total. Aunque Oreste, bueno, siempre decir, creo ya lo dijimos varias veces, está grande. Me acuerdo de una especie de tapa contra tapa de Barcelona que era el Rock Flancito y estaba Sabina, Calamaro y Charlie post no dejar las drogas. Eran, claro, quedaron todos medio flancitos, ¿no? Sí. En un momento. Pero bueno, una vez alguien me dijo Charlie eligió vivir y creo que es una buena definición. No, es buenísimo, sí. Porque medio reventadito nos gustaba también. pero bueno, eligió vivir el muchacho. Qué sé yo. Bueno, Charlie García, escuchamos hoy un temita chipi chipi, muy bonito, del Unplugged. Y ahora sí, vamos a hablar un poco sobre esta persona que estamos escuchando. Charles Edward Anderson Berry nació el 18 de octubre de 1928 en San José, California. Y se lo considera, aunque hay algunas discusiones y controversias que en un rato vamos a nombrar, como el padre del rock and roll. Este tema que estamos escuchando, se llama Maybelline, que fue el primer simple que grabó allá en el 55, que en realidad está inspirado en una música country. Y ese no es un dato menor. ¿Por qué? Porque lo que muchos afirman respecto a lo que es el rock and roll es justamente que empezó como este estilo de música a romper las barreras entre la música negra y la música considerada blanca. El claro. Country fue considerado, cuando surgió, digamos, música de blancos, y el rhythm and blues, el rhythm and blues fundamentalmente, música de negros. Entonces lo que plantean muchos críticos, sobre todo, es que el rock and roll lo que hizo justamente fue permeabilizar esas fronteras musicales, de alguna manera. Pero bueno, hablando de este muchacho Chuck Berry, tocó a los 10 años en una orquesta de blues. Él viene obviamente de la música de raíz, si se quiere, de los negros de Estados Unidos. A los 18 años estuvo internado en un reformatorio por robo a mano armada durante 3 años. Y cuando salió, trabajó en un montón de cosas, como portero de un edificio. Dicen que laburó para General Motors y estudió cosmética y peluquería. Sí. Sí. Sí, y después incluso hasta tuvo su propio negocio en el rubro, dicen, ¿verdad? Aprendió a tocar la guitarra y los primeros estilos musicales, si se quieren, fueron el blues, el swing, que el swing hablamos un poco el miércoles pasado con Emi, y el boogie boogie. Y como en Charlie el punto de inflexión fue conocer a los Beatles, dicen que en Chuck Berry, en la carrera de Chuck Berry, el punto de inflexión, esa bisagra, musicalmente hablando, fue cruzarse con Muddy Waters, que de Muddy Waters hablamos alguna vez, es considerado el padre del Chicago Blues, porque él le presentó a Leonard Chess, de Chess Records, y él le hizo grabar este tema, que bueno, fue como decíamos, lo primero que salió al mundo de Chuck Berry. Después, bueno, es el creador de casi todos los éxitos de rock and roll que conocemos, los hizo él. Y la gran mayoría incluso los compuso, porque hay muchos intérpretes de rock and roll, pero el tipo este, la verdad que... Claro, tiene temas además que son declarados como, bueno, temas necesarios para la humanidad. Hay como, viste, tops así. Después, bueno, la Rolling Stone creo que lo posicionó como primero, así en el top de 100 de, digamos, música hecha con guitarra, se llama, digamos, de alguna manera. Entre los mejores solos o riffs de guitarra también está posicionado entre los 10 primeros, viste. Un montonazo de, si se quiere, pequeñas boludeces que hacen los críticos, las revistas también, pero que también le dan una mención, ¿no? Hablabas de esto de cuestiones conocidas, ¿no? Y una de sus cuestiones conocidas, repetida después por Angus Young, ¿no? De ahí sí, sí. Es el duck walk. Duck de pato y walk de caminar, ¿no? Uh-huh. Que es ese pasito que hace, bueno, el guitarrista de AC/DC, pero que no es de él. Que él lo tomó de un bluesero que es T-Bone Walker, ¿sí? Que desde los años 40, ¿sí? Cuando salió Johnny B. Goode, desde ahí más o menos empezó a ser conocido que él estaba con esa movidita, es el que lo popularizó. Y de hecho, eso de ponerse la guitarrita detrás de la espalda, también lo inventó este T-Bone Walker. Y es, ¿sí? Y eso lo toma Chuck Berry y después, bueno, se... Después se dispersa, ¿no? De hecho, es buena data porque en muchos lugares aparece como que el que empezó a hacer esta caminata del pato, por decirlo de alguna manera, ese saltito loco tocando la guitarra, fue Chuck Berry. Claro, no. Él lo toma de otro músico más, ¿no? Y de hecho, hablando de esos clásicos, Johnny B. Goode, que es una canción que sale por primera vez interpretada en el año 58, uh-huh. Hay toda una historia de dónde sale esa canción. Primero, es una canción, un rock and roll muy basado en el rock sureño, en el country, ¿no? Tiene frases, por ejemplo, que tuvieron que ser cambiados por los hermanos, por recomendación de los hermanos Chess. Por ejemplo, en una parte el tema dice Colored Boy, ¿no? Como un chico de color, ¿no? Porque el tema habla de un chico campesino que quiere tocar la guitarra y hacerse famoso, ¿no? Y llegar al éxito. Sería más o menos el argumento, ¿no? La sinopsis de la letra. Pero los hermanos le recomendaron no poner Colored Boy, sino poner Country Boy, ¿no? Ahí va. Que sea un campesino, pero que, bueno, que quede como chico de campo y no como chico negro. Uh-huh. Por cuestiones de la época y también porque era parte del público al que se le estaba tratando de llegar, ¿no? En este mestizaje, si se quiere, de géneros, era tratar de atraer, ¿no?, a la gente blanca que escuchaba country o rock sureño a que también empezaron a escuchar rock and roll. Dicen que el nombre también viene, algunos dicen, porque es la calle donde nació Chuck Berry, que se llamaba Good Avenue. Ajá. Pones Good de bueno, es Gode, Gode, claro. ¿Sí? En St. Louis. Entonces de ahí dicen, bueno, pues la historia más o menos es como un espejo de él, ¿no? Es un chico también de campo o un chico de... No sé si de campo, pero bueno, que quiere llegar a la fama y que toca la guitarra, justamente. Por eso era Johnny B. Goode. Tanto éxito tuvo el tema que él hizo como una trilogía o hizo una sucesión, ¿no? Salió después un tema que es Bye Bye Johnny y Go Go Go, que son dos temas que salieron a posteriori, ¿no? Que seguían como la historia del famoso y conocido Johnny B. Goode. E incluso este tema, bueno, Chuck Berry en general ha influenciado un montón de artistas e incluso hace un par de programas cuando escuchábamos a John Lennon, en el disco Rock and Roll de John Lennon hace un par de temas de Chuck Berry, los Rolling Stones también hacen temas de Chuck Berry, hay un montón de artistas que hacen temas de él, y sobre el tema Johnny B. Goode, el tema Surfing USA de los Beach Boys comienza con la música de Johnny B. Goode, digamos, es lo mismo. Así que escúchenlo. Ah, un día se ponen en YouTube y se ponen a comparar temitas. Pueden estar toda una tarde así. Es entretenido aparte, ¿o no? Vos sos medio obsesamente a hacerlo. Sí, de ir a comparar temas. Cuando encuentro uno así parecido, una melodía conocida, voy a buscar al otro que pienso que es. Tal cual. Hablábamos del origen y la caracterización del rock and roll. Hay como discusiones y qué sé yo, porque aparece la figura de Elvis Presley. Según la revista Rolling Stone, el primer tema grabado dicen que fue de Elvis en el 54, que se llama That's Alright Mama. Pero bueno, qué sé yo. También hay mucho de época, del hecho de, bueno, que si bien Chuck Berry tenía mucho éxito, el opacado que quedaba al lado de Elvis, porque Elvis era un músico blanco, ¿no? Y buena Chuck data. Berry era un músico negro. Dicen que por esa razón justamente Elvis fue como la figura más icónica del rock and roll. Y alguna vez el dueño de una disquería dijo respecto a Elvis Presley: si consigo encontrar un blanco que tenga la voz y el sentimiento de los negros, ganaré millones de dólares. Y le salió muy bien. Y otra data es que no la dijimos, que dicen que la persona que empezó a usar la palabra o el término rock and roll fue un locutor de radio que justamente lo que hacía era pasar diferentes estilos musicales, llamado Alan Freed, que él decía que el rock and roll era como el rhythm and blues, pero más bailable. Digamos, era un rock. Y respecto a Chuck Berry, lo que dicen muchos es que en realidad él fue quien mejor logró ese mestizaje de estilos. Por eso también fue tan... es tan importante en el mundo de la música. Qué manera de hablar de Chuck Berry, che. Y está para hablar, después de quedar toda la vida hablando de Chuck Berry. Estuvo preso varias veces. Sí. Se mandó un par de... Y hasta, no sé, poco tocaba también con 70 largos. Sí. Seguía haciendo el pasito del duck, pato. No, el pato, que ya no era un duck walk, era como un duck a medio walk. Clenque. Half walk era. Claro, pero bueno. Vamos a escuchar un poquito de Chuck Berry. Hay un tema que se llama You Never Can Tell, grabado en el 60, que lo elegimos porque el señor Tarantino, de quien tomamos nombre para este programa, lo eligió para la película Pulp Fiction, una de las mejores películas de Tarantino. Si usted está escuchando, recuerda la escena en la cual Uma Thurman y John Travolta bailan con este tema de fondo, You Never Can Tell. Y después vamos a escuchar otro tema cortito que se llama Carol,

Continuamos en De Goyeneche a Tarantino después de este bloque que acaba de pasar, rock and rollero a morir. Pero realmente este programa es como bastante movidito. Sí. ¿Qué estamos escuchando? Estamos right escuchando now de fondo a los Cramps, The Cramps, ¿no? Una bandita de esto que se llamó alguna vez el Psychobilly, del que hemos hablado en este programa, dado que un 21 de octubre de 1946 en Ohio, nacía Lux Interior, es su nombre, su seudónimo, en realidad llamado Eric Lee Purkiser. Complicado el nombre. Sí. Fundador, ¿no?, de los Cramps, junto con su esposa, quien sería su esposa Poison Ivy, ¿no?, de nombre Christy Wallace, ¿no? Ambos tenían estos dos seudónimos. Es loco porque se conocieron. Ella estaba haciendo. No estaba haciendo dedo. Ellos lo levantaron con un amigo, se conocieron y siguieron para toda la vida. Con una banda, ¿no? Re romántico. Romántico. Me encantó. Romántico. Se fueron de Ohio, ¿no? Se mudaron un tiempo para el lado de California. Pero después terminaron en la escena de los 70 de lo que es el punk. El proto-punk, ¿no? Los New York Dolls. Y ese tipo de, bueno, de quien hablamos hace poco, Richard Hell, los Heartbreakers, todas esas bandas de ese, los Ramones, ¿no? Esa escena punk neoyorquina, ¿no? De alguna manera. Él dice que su nombre viene de un viejo coche comercial, ¿no? Esto de Lux Interior, ¿no? Había manejado otros nombres como Beep Bop, sí, y Raven Beauty. Cosas extrañas, ¿no?, que tiene esto, y que bueno, y que el nombre Psychobilly, a la cual atribuyeron su nombre, viene del tema de Johnny Cash, One Piece at a Time, que creo que pasamos un poquito, sí, donde estaba esa parte. Los Cramps, siempre bajo esa estética medio de terror clase B, también se caracteriza por, bueno, Lux Interior, o se caracterizaba, porque de hecho en el 2009 falleció este señor del que estamos hablando, por espectáculos muy frenéticos, muy provocadores, ¿no? Siempre él se vestía como con pantalones muy enchupinados de como de goma, ¿no? Y usaba tacones altos, usaba zapatos de tacón. De tacón, mirá que extraño, qué ¿no? De taco aguja. Tenés que caminar con eso. Pero bueno, le resultaría incómodo, ¿no? Estamos escuchando de fondo un temita ya entrados a principios de los 90, que fue como un clasicazo de ellos, del disco Stay Sick. Que tiene un nombre no gracioso, ¿no? Bikini Girls with Machine Guns, ¿no? Como algo así sería como chicas en bikini con ametralladoras, ¿no? Bien, bien. Para un día como hoy. Para un día como hoy, está bueno que las chicas tengan ametralladoras. En bikini. Está medio si fresco eligen para la bikini, pero Un dato como para ya cerrar, pero un datito muy de esos datitos amarillitos que nosotros tenemos. Es que en el 2002 este Lux Interior realizó la voz de un personaje de Bob Esponja, ¿no? Que era como el vocalista de una banda de rock de pájaros llamada Los Cerebros de Pájaro. El vocalista de esa banda que aparecía en Bob Esponja era acá Mr. Lux, ¿no? Y para cerrar, bueno, también se dedicaba al arte plástico. En particular, pues seguía cámaras 3D, ¿no? Y también entusiasta con el tema de trabajo de artes y mucho collage, ¿no? Ellos, junto con su novia, venían toda esa movida más del under artístico, ¿viste? Muy de escuela de arte, bohemio. A full. Así que bueno, ahí pasaba. Y una banda sumamente recomendable. Ya hablamos un poquito, pero bueno, los que les gusta más ese rock and rollito, muy medio panqueque, medio rockabilly, tienen para entretenerse y divertirse. Con los Cramps. Ahí va, está bueno. Y vamos a hablar ahora de una persona que no tocaba rockabilly, no tocaba punk, pero que fue sumamente importante y lo es en la historia de la música, porque la música es eterna, como siempre decimos. Se trata de Winston Herbert McIntosh, que no es el creador de Apple. Recién me di cuenta que eran ellos los Macintosh. Nació el 19 de octubre de 1944 y murió un 11 de septiembre de 1987. Estamos hablando del señor Peter Tosh, amigo de Bob Marley. El amigo de Bob Marley, el que el estaba amigo, al lado. El amigo de Bob Marley, que nació en un pueblito jamaiquino llamado Westmoreland. Sus padres no lo criaron, aparentemente eran muy jovencitos cuando tuvieron a Winston Hubbard y lo crió una tía. Vivió en Kingston y después, bueno, se mudó específicamente a Trenchtown, palabra, nombre que ha sido protagonista de alguna que otra canción de los Wailers. Como muchos músicos, tocó el órgano en una iglesia, cantó en coros de la iglesia, pero bueno, después se fue acercando a otros estilos musicales. Vos tenés un montón de data curiosa sobre, ¿no? Curiosa sobre Tosh y curiosa también sobre el género en el cual él es abanderado, ¿no? Que es el reggae. Primero de Tosh, que como vemos en la foto que hemos publicado en nuestro muro de Facebook de Goyeneche de Tarantino, comenzó a interesarse Tosh una vez que dejó los Wailers, o que se tomó un descanso en el inicio, por los monociclos. Y se lo veía andando por las calles de Kingston en monociclo, ¿no? Sí. Pero pensemos también lo difícil que debe ser para un flaco que medía 1,80 m, ¿no? Desgarbado, largo, subirse. Él lo llaman los unicycles, ¿no? Y se lo ha visto también en algunas presentaciones en vivo, andando en monociclo o entrando en monociclo mientras cantaba, ¿no? Además ya tenés, ¿eh? Toda una habilidad. Acá en el Olga, Marco anda en monociclo. ¿Le podemos decir la próxima que venga a contarnos su experiencia? Ah, mira. Yo una vez quise subirme y casi me parto todos los dientes. No es fácil. No es para nada fácil. Así que bueno, imagínense, él cantaba ya siendo grandote, ¿no? Y medio torpe. Uh-huh. Se le animó y aprendió, ¿no? Tenía una gran colección de monociclos. Viste que hay otros que... grandes rockstar que acumulan Rolls Royce y autos caros, ¿no? Divino. Peter Tosh se compraba monociclo y pateaba las calles de jamaiquinas. Y bueno, decíamos que también es uno de los creadores del reggae. ¿Y qué es esto del reggae? Primero está esa leyenda popular que en realidad en un recital donde se tocaba ska, el ska mucho más viejo que el reggae, es hasta casi parte de la música que nace con la cultura también del lugar, ¿no? En Jamaica. Que bueno, que en un recital de ska hacía mucho calor y los músicos empezaron a tocar más despacio y nace el reggae. Mentira, no es así. Está bueno como historia amarilla, ¿no? Se dice que los Rude Boys, ¿viste? Los Rude Boys que eran, digamos, los chicos rudos, digamos, los jóvenes de la época, sí. Jamaiquinos, y también que uno los puede ver también los Rude Boys en Inglaterra, ¿no? Que en su momento también tienen una relación de dependencia. Bajaban el tono de los discos de ska porque eran como más rudos. El ska era muy festivo, entonces claro. Para mostrar que eran Rude Boys, dicen, bueno, le bajamos un par de tonos y lo bailamos como así parecemos más rudos, ¿no? Claro. Y ahí nace lo que se llama el primigenio, ¿no? O el padre del reggae, que es el rocksteady. Exacto. ¿No? Que incluso, perdón que interrumpa, pero el ska, siempre, recordemos que tiene muchos vientos. El rocksteady ya tiene un poco menos de vientos y es esto de no tan rudo, pero sí como mucho más lento, mucho más tranqui. Claro, y ya el reggae es mucho más lento, los vientos pueden estar o no, ¿no? Generalmente las estructuras melódicas son muy simples, pero se van complejizando, digamos, los que son las estructuras de bajo, ¿no? En el reggae al lado del ska. Pero bueno, ¿de dónde nace el nombre este del reggae? Ahí hay tres monstruos del reggae que se lo autoatribuyen. El primero es de Rick Morgan, que dice que él estaba ensayando con su banda y tratando de cambiar un ritmo, salió como un sonido, ¿no? Y le, digamos, la versión como es onomatopéyica sería, sí. Bueno, reggae, bueno, de ahí quedó. El segundo es Bob Marley, ¿no? Que dice que eso procede del latín reggae a través del español y que cuando se lo cambia quiere decir el rey, como que es la música del rey. Esto también porque, bueno, Bob Marley estaba muy influenciado por la cultura Rastafari y cuando habla del rey, el guiño es a este famoso rey que no recuerdo el nombre, pero en Etiopía, ¿no? El rey de los Rastafari. ¿No es el Asiay? No, tiene otro nombre, me parece. No recuerdo. El primero no me acuerdo, pero... Claro. Peter Tosh también era Rastafari, popstar. Claro, sí. Popstar. Y el otro que se le atribuye, ¿ya pasó el Festival Bue o no pasó ese día? Sí. Pasó, bueno. Una de las bandas que tocó con Iggy Pop, con Wilco, y bueno, o sea, fueron como las bandas grandes. También tocó una banda legendaria, que es Toot and the Maytals, que es una banda de antaño. Bueno, y Toot Hibbert, que es el creador de la banda, él dice que fue él, mientras estaba componiendo un tema, tocaba, se le ocurrió decir, hey, let's do the reggae, do the reggae, do the reggae. Hagan el reggae. Claro, a la gente le gustó y empezó a crearlo y nació la palabra. Cada cual tiene su frase, ¿no? Digamos que lo inventamos nosotros. Lo bueno es que son, de hecho, más allá de quién inventó la palabra o no, son los tres casi padres del reggae, ¿no? Y Peter Tosh también, de hecho. Generalmente con la figura de Bob Marley, Tosh queda ahí en un segundo plano, ¿no? Pero es tan importante como Marley, claro. Porque incluso con él fundaron los Wailers, que es banda legendaria, y creo que hace referencia al reggae. Para muchos es la referencia del reggae, digamos, a nivel mundial. Aunque están todas estas otras que nombraste vos. E incluso Peter Tosh, como decíamos, es autor de un montón de temas que se los atribuimos a Bob Marley, pero porque muchos quizá conocimos primero a Bob Marley que a... Claro, que a Peter Tosh. Es también el personaje más público, ¿no? Es el... Si se quiere, la figura de exportación de Jamaica fue Bob Marley, digamos, pero de ahí hay el resto enorme en esa época, ¿no? También como para indagarlo e investigarlo. Además de andar en monociclo, además de ser Rastafari, era muy crítico del sistema capitalista occidental, el señor Peter Tosh. Como solista, su álbum debut fue Legalize It, del año 76, que vamos a escuchar un tema en breve nomás. Que claramente habla de la marihuana, ¿viste? El señor este se drogaba. Después aparece Equal Rights y después aparece Bash Doctor en el año 78. Y lo que dicen que es muy loco, que en realidad él se sentía muy cómodo en Estados Unidos, aunque él sabía que Estados Unidos siempre fue, digamos, la cuna y donde estaba la piedra fundacional, si se quiere, de el sistema al cual él criticaba. Pero bueno, se sentía bastante cómodo laburando allí. Y la muerte de Peter Tosh también es una muerte bastante particular. Él murió el 9 de septiembre de 1987. Yo tenía 2 días de vida. No quiero ser autorreferencial, pero justo, bueno, casi mi cumpleaños. Qué sé yo. Dicen, a ver si vos lo corroborás, que él había ayudado a un hombre cuando salió de la cárcel a conseguir laburo, como a reinsertarse en la sociedad. A un señor llamado Denis Lepolovan. Este hombre con dos más... Tiempo después entraron a la casa de Peter Tosh a pedirle plata, a extorsionarlo. Lo tuvieron como muchas horas adentro de su casa, haciéndola, o sea, se le hicieron pasar muy mal, hasta que este muchacho, Lovan, le pegó, lo mató. Le pegó un par de tiros, básicamente. Y así es como muere Peter Tosh. Hay un documental que no vi, pero dicen que es muy bueno, que se llama Red X Stepping Tracer, que dicen que es muy bueno sobre Peter Tosh. ¿Sabes si está para ver por la...? Seguro. Debe estar. Sí. Si no me pongan Peter Tosh documental y algo le va a salir. Sí. Es un tipo bastante Pablo conocido. Pablo, no para reírse, no sé por qué. ¿Que no está algo más dijimos? Ah, bueno. Porque él tiene mucha data, ¿viste? Claro. Es como la Encarta de la música. Oh, re vieja. Vamos a escuchar a Peter Tosh. Vamos a escuchar a Peter Tosh. Peter Tosh. El tema que vamos a escuchar, esto es re lindo en radio, que se escucha el ruido de las hojas, es que sí, saca la mente. Un temazo, No Sympathy, se llama, del disco Legalize It, que fue el disco debut solista de este muchacho, Peter Tosh, del año 76. What kind of love they've got for me? I'm on my way to happiness, where I can find some peace and rest. When

Panacea, instrumentos musicales, cuerdas, vientos, accesorios, percusión, guitarras, arreglos luthier. Lo encontrás de lunes a viernes de 10 a 18. 63 entre 7 y 8. Panacea, instrumentos musicales. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, FM 106.3. ¿Sabés cómo se llama la última curda en Italia? En Italia. La última spronza. Spronza se dice curda. ¿Eh? Y garúa se dice pio cirelino. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué es divino! Bueno, ustedes saben que cuando existía la colección de los títulos, con una manga de atorrante que venían de una tarjeta que venían a corregir los títulos que obstruían el libre funcionamiento de la mente juvenil. Al tango, el motivo que se llama por el paica, que pusieron el motivo. Azuki, el elegante. A la maleva, la mala. Yo cantaba un tango con San Juan, se llamaba Alma de Loca. Le quisieron poner espíritu de alienada. Digo, Shinichi Tarantino. Cuarta temporada. Digo, Shinichi Tarantino. Cuarta temporada. Triunfás porque sos apenas embrión de carne cansada. En Radio Nauta está sucediendo de Goyeneche a Tarantino. Arrancamos la segunda hora de Goyeneche a Tarantino con un bajo potente. Pulenta. Sí. Pulenta, bajo que corresponde al señor, y para que tome aire, Roberto Agustín Miguel Santiago Samuel Trujillo Veracruz. Más conocido como Robert Trujillo. Sí. Tantos nombres vas a tener. Tantos Roberto. Nombres tenía. Es un músico estadounidense, pero de ascendencia mexicana. Actualmente está en Metallica y nació un 23 de octubre de 1964 en Santa Mónica, California. California, tiene un pelo. Sí, no, una melena. Un pelazo. Este señor que empezó tocando en esta banda que está sonando de fondo, que son los Suicidal Tendencies, con ese nombre, pero una banda bastante festiva y divertida. Que empezó más o menos en el 82-83. En lo que sería como el hardcore punk, ¿no? Y que tiene mucha referencia con lo que es el skate. El skate rock, digamos, lo que uno conoce como skate rock, si hubo una banda que marcó eso a principios de los 90 y que también lo hicieron rotar por MTV con eso, eran los Tendencies, ¿sí? Pero que también es como padre de lo que es el thrash, ¿no? A diferencia de lo que es el hardcore que hemos por ahí analizado en el programa, que es el hardcore de Washington DC, de Nueva York, que es un hardcore mucho más duro, más politizado, sin perder lo político. Este hardcore surgido en las costas californianas era mucho más divertido, ¿no? Y más, quizá el aire de playa. Claro, el aire de playa y también el glam, ¿no? Que rodeaba la época, a la zona también, de hecho. Pero bueno, decíamos, empezó en los Tendencies, tocó hasta el año 97. En los Tendencies pasó por Black Label Society, que era la banda del guitarrista que tenía Ozzy Osbourne. Tocó con los Infectious Groups en paralelo, que vamos a hablar después en un ratito. Con Ozzy Osbourne estuvo un tiempo. Y después, con Jerry Cantrell, también en sus discos solistas. y reemplazó a Jason Newsted en el bajo, en las cuerdas, en Metallica, ¿no? Que Metallica, lo que hablábamos afuera del aire, quizá como que el bajo no se aprecia tanto como en estas dos bandas de las cuales vamos a hablar ahora. Creo que, a ver, ni en Black Label Society, él lo dice en una entrevista, dice, es la banda de Zakk Wylde, es guitarrista, él hace todos los temas, compone y es muy meticuloso. Yo solo aporté tocando el bajo en su banda. Conocí, es un bajo muy polenta, pero sin demasiados virtuosismos, es un bajo que acompaña. Y con Jerry Cantrell también, ¿no? Como bajos muy, muy prolijitos, pero que no tienen esa desfachatez. En Suicidal Tendencies sí, tenía esto de... Había mucha impronta en el bajo. Y en la otra banda que formó con el también líder de Suicidal Tendencies, Mike Muir, Infectious Groups, que es la banda que vamos a hablar y que es parte de estas bandas de principios de los 90, que es eso llamado funk metal, no funk rock metal o funk hard rock, como se quiera, que tuvo en sus comienzos, si se quiere, a los primeros Red Hot, a Primus, ¿no? A Faith No More, a Mr. Bungle y antes a otras bandas. Perdón, de continuar con esta banda, otro dato que ya lo hablamos a principios de año, creo, pero Robert Trujillo es el productor, creador, cráneo de la película de Jaco Pastorius. Jaco Pastorius. Que está en miradetodo.com. ¿En dónde? Miradetodo.com. Miradetodo.com. Mirá, no conocía... Que la recomiendo. Se llama Jaco. Jaco. Buenísima. Sobre la vida de Jaco Pastorius. Siempre atiné a verla y nunca la vi. La quiero mirala, ver. Mirala, por favor. Mirala y el programa que viene la comentamos. La comentamos. Es la tarea. Un laboratorio de comentarios de la película de Jaco. Dale. Pero bueno, volviendo a los Infectious Groups, que es a quien nos vamos a ocupar porque es la banda donde por ahí él más se luce. Decíamos, la formó con el cantante de Suicidal Tendencies. La formó con Stephen Perkins en un inicio, que es el baterista de Jane's Addiction, ¿no? Era, podríamos, casi una super banda. Y tenía como estas bandas de principios de los 90 que le gustaba el funk. También mucho humor, ¿no? Las letras plagadas de humor. Un ejemplo es su segundo disco, sacaron cuatro discos. El segundo, que se llama Sarcipius Ark, como el arca de Sarcipius, que deben de saber quién es. Que hay como varios intermedios donde Mike Muir le gusta esto como del spoken word, ¿no? De esos monólogos graciosos. Ajá. Se llaman spoken word en Estados Unidos, ¿no? Donde trata... son pequeños monólogos de un homónimo, ¿no? De él, amante de los reptiles, ¿no? Y todo habla sobre esas cosas. Los temas siempre hablan de fiesta, diversión, joda, como muchas de estas bandas. Decíamos, sacaron cuatro discos. Generalmente es cuando se juntan, ¿no? Era la banda paralela de todos estos músicos. Claro. Hoy en día la posibilidad de discos nuevos es muy difícil por el tiempo que le demanda más que nada a Trujillo, o sería la banda sin Trujillo. No, pero sacaron un disco a principios de los 90, 91, 93, después creo que sacaron uno en el 95 y después ya tienen otro como el 2001. Tuvieron un impasse grande, que es donde, bueno, Trujillo colabora con Ozzy, colabora con Jerry Cantrell y después se vuelven y se juntan. Los discos son bastante similares, ¿no? En esto, pero que bienvenido sea. Generalmente la crítica les ha dado el ok, son discos donde hay músicos muy virtuosos. Y también es una máquina que te huela la peluca, mezclando un funk muy polenta, ¿no? Y que, bueno, yo lo pensaba, a las otras bandas que empezaron con esto a principios de los 90, los Red Hot tuvieron una evolución, ¿no?, natural, ¿no? Fueron dejando este tipo de cosas, Faith No More también, Mr. Bungle desapareció, Primus se volvió cada vez más experimental. Y esto siempre hace lo mismo, ¿no? Pero se tiene que juntar de vez en cuando, ¿no? Porque al ser los discos como muy en la misma línea, si bien son variados, digamos, por el propio virtuosismo de los músicos, pero siempre tienen una misma estructura, está bueno que de vez en cuando tiren una pincelada para recordar que están para vivos, enfiestarnos la vida, ¿no? A full. Así que vamos a escuchar dos temitas. Dale. De los Infectious Groups. Uno es un tema que lleva el mismo nombre de la banda, que sale en dos discos. Sale en el nombrado Sarcipius Ark y sale en el disco anterior, que se llama The Plague That Makes Your Booty Move. Buah, larguísimo. Sí. It's the Infectious Groups. Así es el nombre. Es un nombre muy largo. Muy largo. Un tema del año 91. Y después el tema que cierra el último disco, que se llama Leave Me Alone, y que es del disco más borracho, del año 2000. Ahí va, genial. We'll be right back. En De Goyeneche a Tarantino, y es momento de un segmento que nos gusta mucho porque mes a mes va cambiando de eje. Este mes el tópico de la banda Paparula es instrumentación poco usual, inusual o poco convencional, rara, extraña, o los sinónimos que quieran, que nos toca en el día de la fecha. El día de la fecha nos toca una banda de fines de los 80, principios de los 90, mejor dicho, que se caracteriza básicamente por no tener bajo, dos guitarras y una bata. Ahí va. Por ahí, de invitado hay un bajito, un bajista como bajito. Un bajito, un alto, un gordo y un flaco. No, un bajista o bien un viento o, digamos, pero es ocasional, ¿no? La banda de la que hablamos es la John, suena como más rock and roll, ¿no? La John Spencer Blues Explosion, ¿no? Alto pedazo de nombre, ¿no? Como muy, muy fuerte como nombre. Yo recuerdo de verlo en los 90, ver publicidades que compraste el nuevo disco de John Spencer en Telefe, en Canal, así. Y es una banda que, digamos, ha tenido un éxito relativo, pero en el under. Nunca ha sido una banda que, de hecho, está en un sello independiente como es Matador Records, que lo hemos tratado, me parece. John Spencer, como músico, empezó ya había, desde hace muchos años. Él nació en 1965. Nunca supe el día de nacimiento y nunca lo pude encontrar. Mira. Siempre cuando quise dar registro de efemérides, pensé en Spencer, nunca apareció el día. Parece que nació en el 65. Y además de miembro de la Blues Explosion, tocó en Boss Hog, cantaba con dos chicas y un músico más, que era una banda de garage rock. Tocó en Heavy Trash, que es una banda de rockabilly, en Spencer Dickinson, que es una junta que él hace con un tal Dickinson, que no es Bruce Dickinson de Iron Maiden, sino que es otro Dickinson, que es un bajista. Es un bluesero, estamos con Trujillo sí. En la cabeza, donde mezcla un poco de punk con blues. Y esto que estamos escuchando de fondo es esa voz, es la de John Spencer, es de un tal R.L. Burnslight, ¿sí? Que es un bluesero de antaño, ¿no? Nacido en el año, en los años 20, ¿no? Uf. O sea, cuando tocó con John Spencer, ya tenía 70 entrados, ¿no? Pero bueno, respiraba blues. Blues y sacaron dos discos, o sea que estaba él con la banda, con John Spencer y su banda de fondo, ¿no? Por lo cual también fue muy criticado por, bueno, el sector más ortodoxo del blues, que dijo, no, este tipo es una burla al blues, porque lo lleva en su nombre y no hace blues. Pero bueno, John Spencer Blues Explosion tiene esta mezcla, ¿no? De tratar de tomar reminiscencias de los 70. John Spencer tiene una voz, o imita una voz muy a lo Elvis, ¿no? Hoy hablábamos de Chuck Berry. Uh-huh. También en su estética, ¿no? Patilludo. Y en la vestimenta, ¿no? Un Sandro cualquiera. Un Sandro cualquiera, claro. Sacaron un par de discos, ¿no? Él también iba y volvía con la banda. Giró en el principio de los 90, por ahí por MTV, cuando MTV pasaba música, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Y de hecho que sacaron un disco este año, ahora no recuerdo el nombre, pero le iba a pasar dos temitas, uno donde vamos a ver un poco conjugado con otros instrumentos, es un instrumental cortito, que se llama Rivals, pero que donde se escucha por ahí la polenta que tiene la banda, y después vamos a escuchar un temita más en la onda bluesera, que se llama Blue X-Men, ¿no? El primero es del disco Damage, que salió en 2004, sí. Y el segundo tema es The Orange, ¿no? Los nombres son generalmente cortos de los discos, que salió 10 años antes, en el 94. Así que los dejamos un poco con John Spencer, Blue Explosion. We'll be right back. give some love. Understand? Jehovah's Witness come knocking on my door on a Saturday. Give me one hand loose. I get hacked. A little. Goyenechea Tarantino, zigzagueando entre molduras. I'm a zombie, zombie, zombie for your love. I'm a zombie, zombie, zombie for your love. I lost all sense of reason, I've no will of my own. Have you, I must you know, I'm just a zombie for your love. Bajamos decibeles y así nos vamos a ir yendo de a poco de este programa. Falta igual, falta, pero... Claro, no apuremos a nuestro público. Pero es el último segmento, podríamos decir. Hermoso segmento porque nos metemos un poco en literatura y en jazz. Nuestra columnista va a explicar por qué. Buenas noches, Elo. Buenas noches. ¿Va? Bien, ¿y ustedes? Bien. Elo es parte de quienes nos sacamos los zapatos al llegar de la marcha porque los piecitos se mojaron un toque. Lo cual hace que ya esté estornudando, así que sí. Ya pido disculpas por si se aparece un estornudo. Un blues explosion. Claro. Bien. ¿Qué nos trajiste para el día de la fecha? Para el día de la fecha vine media desfasada este mes. Porque... Vamos a reverlo en el contrato. No, porque me cambiaron la fecha. como suelo venir los primeros miércoles de cada mes. Es verdad. Bueno, por sí, eso. Fue un pay por Elo. Claro. Porque te entrevistamos, es verdad, el primer miércoles a... Fuimos a Los Fierro, entonces... Fiero. Dijimos, Fierro. Don Martín Fierro. No, es que vengo. Fuimos a los Fiero. Fiero, y bueno, ahora. Tenemos a la Fiera. Claro, yo venía enganchada de septiembre. Bien. Por eso es que hoy vamos a hablar de Francis Scott Key Fitzgerald. Quien nació un 24 de septiembre de 1896 en St. Paul, Minnesota. Autor de, entre varias obras, El Gran Gatsby, que quizás después nos vamos a adentrar un poquito en esa obra. Y bueno, les cuento quién fue. ¿Y por qué escuchamos jazz también? Que todo tiene que ver con todo. ¿Vamos de a poco? Vamos a calmarnos. Tranqui, tranqui. Estamos bien. De haber un ataque de ansiedad. Bueno. Arrancamos entonces. Como dije, nace en 1896, en un contexto en el cual los coches eran a caballo, el alumbrado público era gas, la comunicación era postal o telegráfica, y Fitzgerald vive sus primeros años toda la transformación e innovaciones tecnológicas que, por suerte, llegaron en ese momento a Estados Unidos, la luz eléctrica, los autos a motor, las comunicaciones telefónicas por teléfono, justamente. hoy estamos la lluvia. ¿Qué más? A los 13 años empezó a escribir. Les cuento rápido algunas noticias. Su nombre, Francis Scott Key, sus padres lo eligieron porque un tal Francis Scott Key, pariente lejano, fue el que autor de la letra del himno nacional estadounidense. Por eso es que él lleva su nombre como en honor a este hombre. Pariente. Mira. El orgullo de la familia hasta ese momento, ¿no? Seguramente. Después lo pagó. ¿Quién se acuerda de quién hizo el himno? ¿Quién es? Ah, olvídate. Gran Gatsby. Claro. En 1917 entró al ejército, pero no lo enviaron a la guerra. Y él después manifiesta que tuvo como una sensación de haberse perdido el mayor evento de la época, ¿no? No haber ido a la guerra fue como medio malo para su vida. En 1918 conoce a Zelda Said, quien va a ser su compañera por muchos años, que después vamos a volver a hablar de ella, pero ahora lo nombro rápidamente. En 1919, es decir, al año siguiente, se van a Nueva York y comienza a publicar cuentos, lo cual es su mayor fuente de ingreso durante toda su carrera. Cuentos cortos, en periódicos, en revistas. En 1920 escribe su primer novela, que se llama Este lado del paraíso, por el cual se consagra como una celebridad. Es una novela autobiográfica que muestra un poco la joven y desilusionada generación de la posguerra. En 1921 nace su hija, Frances, el Francis, ella, Frances. En 1922 se instalan en Long Island. Y bueno, de 1924 a 1926 viven en Francia. Ajá. Ahí es que conoce a este muchacho Hemingway. Todos lo conocemos. Qué loco conocer a Hemingway. Sí. Me hubiese encantado tomarme un whisky. Tereré. Tereré con Hemingway. Programón. Hay que hacer un tereré con Hemingway. Un whisky porque Hemingway da whisky. A claro. mí no me gusta, claro. Pero yo le digo, bueno, vos tomando un whisky, yo me tomo una birra. Hemingway. Pásame otro. En Cuba. ¿Querés uno, Hemingway? Él estaba en Cuba siempre. Claro. Pero perdón. No, está bien. O cazando elefantes, decía algún profesor alguna vez, ¿no? Sí, vemos. Bueno, entabla una amistad con Hemingway, pero Hemingway a Zelda, su compañera, no la quería. Hablaba de que, a ver, Zelda y él y Fitzgerald, alcohólicos de tomar whisky y otras cuantas cosas. ¿Pero alcohólicos? Sí, ahora te voy a contar un poco más. Ah. Tenía una vida muy ostentosa, o sea, con sus primeras novelas, realmente tuvieron un muy buen pasar, pero de a poco fue decayendo, y como tenían una vida más con más gastos de los que ingresaban. Clase media, como diría Jaime Breche, medio pelo, sí. Entonces Hemingway no estaba muy de acuerdo con su manera de llevar la vida, pero bueno, más allá de eso, la amistad seguía. Sí. En 1925, es decir, él estando allá en Francia, se publica El Gran Gatsby, esta película de la cual después se han hecho varias... esta novela de la cual se han hecho varias películas, perdón. En 1929, es decir, 3 años después de que vuelven de París, a Zelda la diagnostican como esquizofrénica. Y desde ahí hasta el resto de su vida pasa a ser una paciente psiquiátrica externa en algunos casos o interna en muchos otros. Uh-huh. En 1935 Fitzgerald sigue publicando, pero se encuentra endeudado hasta la cabeza y alcohólico, ya como con un grado de alcohol en su vida bastante importante, lo cual hace que endeudado justamente, empieza a decaer. Pero bueno, después como que remonta y pasa a ser guionista de Hollywood. Ajá. Zelda en 1948 muere en un incendio en un hospital. O sea, en el hospital en que estaba internada se incendia y muere. Él anterior a que ya muera, si bien siempre seguías una relación, en 1937 conoce a Sheila Graham, con quien empieza a compartir su vida. Y en 1940 muere Fitzgerald en Hollywood de un ataque al corazón. Tenía bastantes problemas y entre el alcohol y todo, bueno, no dio para más. Eso como para hacer un repasito rápido de la vida de Fitzgerald. Sí. ¿Por qué hablábamos del jazz hoy? ¿Por qué? Porque te pregunté y me retaste. Para. La era del jazz, según Fitzgerald, va de 1918 a 1929. Momento que él vivió. Claro. En esta era del jazz lo que se habla tiene que ver con como un... un poco interés por la política... fiestas, es la prosperidad y la posguerra, o sea, es el momento de posguerra. Y bueno, esto como que aparece en varias de sus obras. Zelda también tiene, se la considera como la primer flapper de Estados Unidos. ¿Qué es esto de la flapper? Son estas mujeres que empiezan a vivir de un modo más estrafalario, usar el pelo corto, vestidos cortos, maquillarse, como romper con los estereotipos de mujer que hasta ese momento estaban... Esto es previo igual a la crisis. Claro, sí, de ella sí. Bueno, estos dos personajes aparecen en Medianoche en París, una película divina. Quizá vieron, linda. De Woody Allen. De Woody Allen. Y en esa peli se muestra mucho como esa época. Así que bueno, las recomiendo. Después vamos a escuchar un temita que de la peli donde justo ellos aparecen en ese momento. ¿Querés escucharlo ahora? Bueno, escuchémoslo. Yo no te quiero apurar. No, para nada. Ya que estamos, se engancha. Se engancha perfectamente. Vamos a escuchar justamente la canción que se desarrolla en esta película Medianoche en París de Woody Allen, cuando el protagonista, ¿no? Sí, se encuentra con ellos dos. When the little blue bird, who has never said a word, starts to sing, spring, spring. When the little blue bell in the bottom of the dell starts to ring, ding, ding. When the little blue clerk in the middle of his work starts a tune to the moon up above. It is nature, that's all, simply telling us to fall in love. And that's why birds do it, bees do it, even educated fleas do it. Let's do it, let's fall in love. In Spain, the best upper sets do it. Lithuanians, and let's do it, let's do it, let's fall in love. The Dutch in old Amsterdam do it, not to mention the Finns. folks in Siam doing? Think of Siamese twins, some Argentines without means doing. People say in Boston even beans doing. Let's do it, let's fall in love. Romantic sponges, they say, do it. Oysters down in Oyster Bay, do it. Let's do it, let's fall in love. Cold Cape Cod clams, gainst their wish, do it. Even lazy jellyfish, do it. Let's do it, let's fall in love. Electric eels, I might add, do it. Though it shocks them, I know. Why ask if shad do it? Waiter, bring me shad roe in shallow shoals. English souls do it. Goldfish in the privacy of bowls do it. Let's do it, let's fall in love. Goyenechea Tarantino. Zigzagueando entre molduras. Y temazo el que pasó, súper conocido. Que lo escribió Cole Porter. Exactamente. Cole Pota. Cole Porter. Como Harry Potter. Es como Harry Potter. Bien. ¿Seguimos? Sí. Estábamos hablando de la era del jazz. Esta era que, según Fitzgerald, va desde 1918 a 1929. Dato que podremos corroborar después con nuestro columnista de jazz, el señor Emiliano Rimoldi. Totalmente. Tenemos que anotarlo. Sí. Emiliano, dentro de dos semanitas. No, no, pasa muy rápido el mes. No, en dos semanitas no. Te volvemos a ver a ti. En porque tres me cambiaron semanitas. El día. En tres, si no viene fierro de nuevo. Si no sale... no. En dos semanitas te volvemos a ver. Bueno, y en tres semanitas tenemos que anotar o algún oyente que se acuerde y que tenga más memoria que nosotros que nos haga acordar. Exacto. Bien, otros datos que suceden durante este periodo histórico y que van a aparecer en el Gran Gatsby también. Por ejemplo, en 1920 se decía que había más estadounidenses en las ciudades. Había más trabajadores fabriles, inmigrantes, socialistas y anarquistas, europeos, justamente, por lo que en la sociedad estadounidense aparece como este miedo a los extranjeros. También durante ese momento estaba la ley seca, que se prohibía la venta y el consumo de alcohol. Y aparecen, como ya había mencionado, la industria cinematográfica, la radio, la luz eléctrica, los autos. Como es un momento de transición muy importante. Si quieren, nos adentramos un poquito en la obra, El Gran Gatsby. Como dijimos, se publicó en 1925. Cuenta la historia de Nick Carraway, quien vive en una de las islas de Long Island, cuyo vecino es Gatsby, el personaje que le da nombre a la obra. Este Nick Carraway es un... una persona que que trabaja en la bolsa con los bonos. Ahí va. Una persona de clase media, podríamos decir. Y su vecino es una persona con muchísimo dinero, que hace fiestas así estrafalarias, ¿no? Y acá aparece el jazz sin importar nada, con alcohol y música y que está todo bien. En la isla, ellos viven en West Egg, le llaman, él sería el huevo este, y en el este vive su prima Daisy Fay con su marido Tom Carraway. Ellos son aristócratas, es decir, ricos ya de familia, en esta parte de las islas vivían todas estas personas ya ricas. En el oeste vivían los nuevos ricos, que les llaman de ese momento. Y bueno, y se suceden unos cuantos idas y venidas entre los personajes. Y bueno, y se muestra bien claro todo esto, ¿no? El ostentoso de la vida de los ricos, la cantidad de autos, la luz, los teléfonos, todo esto aparece en esta obra, y el jazz está como todo el tiempo. Ahí aparece mucho también esto del racismo, el ascenso de las clases de color, que era algo que, bueno, estaba sucediendo justamente en ese momento. El Gran Gatsby, o sea, la historia sucede supuestamente en 1922 y va hacia un pasado cercano de 1917, donde los personajes también ya se conocían. Está la película, que es como la historia es muy fiel al libro. La peli creo que es del 2013, trabaja Leonardo DiCaprio, entre otros. Y el otro. El de El Hombre Araña, no sé cómo se llama. El del Hombre Araña. En sí deja de lado un poco el jazz la peli. Se mete más con el hip hop, como que la música es bastante diferente, pero la historia en sí está buena. Es bastante parecida. Es larga. Es larga la peli, pero bueno, para un. Para estos días. Domingo. Sí, para un dominguerazo. Gatsby y el Hombre Araña. Ojo. Claro. No, hablando en serio, laburo el del Hombre Araña, pero está muy buena. No me acuerdo cómo se llama, por eso no. Ya te digo. Vos seguís. Esto gracias a internet. Bueno, por ejemplo, Daisy, la prima de Nick Carraway, el personaje principal, sería como una flapper, ¿no? ¿What? Lo que dijimos de Zelda, esta pelo corto. Se representa. Por lo general las obras de Carraway tienen como mucho de autobiografía. De Carraway, de Fitzgerald, tienen su parte autobiográfica. De hecho, además se nota la influencia de la época, ¿no? Sí, totalmente, está bien. Con lo mediado que está por lo que lo rodea. Bien marcada. Ya estoy, ¿eh? Tobias Vincent McGuire. Él es el que hace de Nick Carraway en la película. Leonardo DiCaprio hace de Gatsby. Sí, no iba a ser del verdulero de la esquina, ¿no? Que aparece una sola toma. Aunque sería interesante un cameo así de un tipo famoso que... ¿No salió? Bueno, la verdad que este tipo, volviendo a Fitzgerald, cuyo apellido es bastante difícil de pronunciar bien, es uno de los mayores exponentes de la literatura del siglo XX, ¿verdad? Norteamericana, por lo menos. Sí, se lo asemeja mucho a Hemingway, Faulkner. Está ahí en ese escalafón. En ese palo, podríamos decir. Ahí va. Bueno, Eloisa, muchas gracias. Gracias a ustedes. Por traernos tanta información literaria y ya estás preparando la columna dentro de dos semanas. Esperamos que sea más... Hoy estuve media perdida, no sé si fue el No, vos te sentías el clima. Todos estamos húmedos. Sí, pues puede ser el cerebro. Exactamente. Pero no, muy interesante. Dice que los cables siempre medio... Falla algo. Sí. Y nos vamos a ir porque... O capaz llegamos a despedirnos. No, yo creo que no. Sí, vemos. ¿Estás pensando en voz alta? Sí, porque yo quiero compartir todo con estos oyentes. Bueno. Vamos a escuchar uno de los temas que forma parte de los soundtracks de la película de Gatsby, es decir, del disco con la banda sonora, para decirlo en castellano. El tema se llama Love is Blindness, que es un tema de ¿quién? De YouTube. De YouTube, banda que ama Juan Matías. Amaba. Pero... No, vale... Le agradezco que me haya dejado de gustar por empezar a conocer un mundo de música, porque viste que siempre hay una banda que te encierra y te chupa. En un momento cuando, pum, rompes con la caparazón que tiene esa banda que te babea todos los días escuchando los mismos temas, encontrás que en el mundo hay mucho más. Bueno, y con esa frase hermosa vamos a escuchar este tema, pero la versión que usaron para la peli la hace el gran Jack White. One, two, three, two, two, three. Ah! steel fingers, two lungs of fear, squeeze the handle, blow out the candle, blindness, blindness, love is blindness. I wanna see what you wrap the night around me. Take the money. Why don't you, honey? Y de esta manera nos despedimos de Goyeneche Tarantino, de Radio Nauta, pero bueno, por esta noche nomás, porque el miércoles que viene volvemos al vivo a las 8 de la noche, de 8 a 10 de la noche. Ha sido un miércoles lluvioso y frío, pero un miércoles de lucha. Hemos salido a la calle. Está bueno esto de seguir saliendo a la calle. Y que las redes sociales por lo menos sirvan para nada, aunar fuerzas, pero está bueno patear la calle. Claro, y también para difundir y encontrarte a fin de cuentas en la calle. Exactamente. Cuerpo a cuerpo, que es, digamos, la manera. La manera. Gracias, Elo, de nuevo por haber participado de este programa. Pablito, gracias. Gracias por ser como sos. Juan Matías, un gusto como todos los miércoles. Lo mismo, Evelina. Ojalá que el miércoles que viene ya haya solcito, ¿no? Y disfrutemos de un clima más acorde a la época que estamos viviendo, por lo menos sin frío. Que haya esas lluvias cortas de verano si quiere, ¿no? Le permitimos. Sí. Pero que, bueno, no, nos den un poquito más de respiro, ¿no? Viene lloviendo mucho. Muy lindo programa. También sí. A todos los que la gente nos está escuchando, muchas gracias por escucharnos. Y buen fin de semana, ¿no? Y buen resto de semana. Nosotros que somos la bisagra ahí, buen resto de semana. Buen resto de semana para vos, Evelina. Muchas gracias. Y los dejamos en vivo con Cósmica, porque Radionauta tiene programación un par de horas más. Esto fue de Goyeneche Tarantino y nos escuchamos el miércoles que viene. A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. A bailar, a bailar, a bailar.